tiene algo de particular. Personajillos de la vida real que te alucinarán. Gente famosa que no sabe ni hablar, tertulianos cutres de televisión, periodistas del montón, maestros del culebrón. Añorando nueva inquisición, críticos sordos contra cantantes del montón, un torero cabrón, machista y maltratador. Hasta los mismos juegos. Grito mi descontento. Algunos hasta gobiernan su propia nación. Defensores del honor, la patria y el horror. Hasta los mismos juegos. Grito mi descontento. A toda esta gente que les cuesta imaginar cómo será esta vida sin haber desigualdad, sin pena ni gloria, solo asco y maldad, hasta los cojones de tan poca humanidad. ¡Oé! ¡Oé! Buenas tardes y básicamente precarias. Hoy 28 de abril de 2019, básicamente de revuelta electoral y lloviendo idiotas con de locos como comenzábamos. Subiendo mamá, va subiendo la marea. Os recordamos que hoy hasta las 7 y cuarto, 7 y 20, nuestras líneas estarán abiertas para que des tu opinión en el 91-040-6147, www.agorasolradio.org. Primeramente, buenas tardes, Jorge Martín Neira, Fantomas Nabuse. Buenas tardes, Marta. Después buenas de esa tardes. Semana Santa por terras galegas, ¿cómo estás? Pues muy bien, me ha sentado muy bien. Pues además de tener a Jorge esta tarde, vamos a intentar contactar con Silvia Salamanca de Asturias, para que nos cuente esa pedazo asamblea estatal que va a haber el próximo 4 y 5 de mayo en las cuenques mineres de Asturias. Y luego, si podemos, un poquito con Miki de la acampada por derechos de las personas sin techo, un poquito con Pili de Extremadura, Tony de Valencia y, por supuesto y como no, con Deme, por esa movilización que hay este próximo 5 de mayo, que nos lo va a contar Jorge un poquito así por encima de aperitivo. Bueno, nos lo van a contar ellos cuando, no solo Deme, porque es que están ahora mismo en asamblea. El abrazo de los pueblos. El abrazo de los pueblos es quizá uno de los primeros hitos del mes de mayo. El abrazo de los pueblos va a ser una gran movilización a nivel internacional por el tema de la solidaridad con la migración, con los refugiados, para que nos abracemos los pueblos y bueno, ese es el día 5 de mayo. El día 11 va a haber otra movilización fuerte de los centros sociales, y ahí va a haber un encuentro con los chalecos amarillos, que es así, que es una revuelta y no esa que han mencionado tú hace un momento. Y luego el 15M. Nos lo van a contar ellos mismos porque están... está elaborando una especie de manifiesto de declaración y todo el calendario de actos, y nos lo van a contar en directo desde la asamblea. Muchas, muchas sorpresas para esa primera quincena de mayo de octavo aniversario. Indignado, sí. Y en pie. Y en pie. Siéntelo, llegan las revoluciones, de morados, de rabia y de flores, primavera nuestra. Se oye el puño en la mesa, son las hijas, las esclavas, las poetas, las sin miedo y sin careta. Dicen que somos radicales, los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. Oh. Esa voz que viene a romper un silencio que araña, a vestir la memoria, a darle luz a la historia, a comernos el mañana. Dicen que somos radicales, los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. Lo que oyes son tus alas sacudiendo los temores, son tus pies pisando fuerte con o sin tacones. Lo que sientes son mis manos envolviendo tu piel rota, que aunque se empeñen en cortar nuestras raíces, nacen otras. No pretendan adornar la necedad con las lecciones de quien nunca sintió el miedo, porque el poder son sus razones. Esto es un combate digno, como digna en nuestra casa, donde laten los motivos mientras muere la resaca. Somos radicales, porque así de radical es la desdicha del sistema que nos mata entre algodones, de los monstruos que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. Pues esa primavera nuestra con María Ruiz, porque básicamente es primavera. Jorge, el hashtag este que tenemos para mayo, primavera básica, porque no basta solamente echar una papeleta cada 4 años, ¿no? Y hemos tenido estos últimos días mucho, mucho debate y mucho tiempo para reflexionar, ¿verdad?, entre nosotras. Pues hemos tenido tiempo para darle bastantes vueltas al asunto. Eso desde luego. Con todo, nos hemos dado cuenta, que luego lo veremos en la sección de Oído al Dato, que independientemente de lo que pase hoy 28, a partir de mañana, 29 de abril, tenemos que seguir en las calles. Y un poquito por eso, la convocatoria o el manifiesto que hemos lanzado desde la web de Marea Básica, www.mareabásica.es, donde podéis encontrar el evento en la Cuenca Minera y del cual os vamos a leer un poquito el comunicado, ¿verdad? Vale. Pues el aumento del fascismo, como estamos viendo, y con el apoyo de los medios de comunicación, los diferentes procesos electorales que nos esperan están haciendo que se disperse la lucha en la calle, dejando totalmente debilitados a los movimientos sociales. Desde este espacio, desde la Marea Básica y de este espacio radiofónico, no queremos entrar en el debate de la participación o no en las elecciones, sino que queremos insistir en la necesidad de mantener la lucha y la fuerza del pueblo en las calles. No podemos engañarnos con ilusiones electorales, pues independientemente del resultado, tendremos que seguir luchando por nuestros derechos. Porque solo la lucha unitaria y solidaria del pueblo salva al pueblo. Los derechos siempre se han conquistado y se han defendido desde la lucha en la calle. No nos engañemos. En estos tiempos, la lucha es más necesaria todavía. El sistema quiere dividirnos al pueblo, a los más humildes, queriendo hacernos creer que nuestros iguales, nuestros hermanos y hermanas, son nuestros enemigos, tan solo porque tienen otro color de piel o hablan un idioma diferente. También quieren enfrentarnos a los hombres y a las mujeres, hablando de falsos privilegios. Pero sabemos que luchar contra el patriarcado es luchar contra el sistema capitalista y es una lucha de todos y de todas, y que no habrá justicia social mientras no estemos en igualdad de condiciones y derechos. Quieren enfrentarnos también, esto lo hemos visto últimamente muy tapadito con banderas, por territorios, hablando de comunidades privilegiadas frente a otras pobres. Pero esa desigualdad y esa pobreza se extienden por igual en todos los territorios. En la Marea Básica lo sabemos muy bien, con todas las asambleas de paradas y precarias que la constituyen. Por eso es tan importante que se celebre esta Asamblea Estatal de Mayo, y es importante contar con tu presencia. Es importante que haya una representación de todos los territorios y de todos los colectivos, de esos compañeros y compañeras que día tras día se dejan las fuerzas luchando por un mundo más igual y solidario. Porque nos quieren divididas y enfrentadas, pero demostraremos que la solidaridad en la lucha es el arma más valiosa que tienen los pueblos, sin distinguir colores de piel, idiomas o fronteras. Pues por eso es tan importante también el lugar de celebración de esta asamblea, en Asturias, tierra de lucha, solidaridad y conquistas sociales, que ahora ve cómo su llama se apaga. En unas cuantas semanas, ¿qué digo unas cuantas semanas? De cuando pusimos este comunicado, pero mañana habremos salido ya casi de esta vorágine electoral, y los problemas de la renta, los salarios, prestaciones y continuidad de los suministros básicos vitales seguirán ocupando el centro de nuestras vidas. Seguiremos teniendo los mismos problemas. Por todo ello, tenemos que trabajar desde ya y sin demoras, tomando nosotras la iniciativa de nuevo, porque se trata de nuestros intereses, nuestros derechos y nuestras vidas, y no pueden ser sustituidas por ningún representante que no defienda lo que sea necesario para que sean dignas de ser vividas, empezando por garantizar el cumplimiento de esos tratados internacionales que tenemos firmados y ratificados. Por ello, queremos invitarte a la próxima Asamblea Estatal Abierta de Marea Básica contra el Paro y la Precariedad, en esta ocasión en la Cuenca Minera Asturiana, porque padece más que nunca el impacto del cierre de las minas y aboca a su juventud a tener que emigrar a otras ciudades en búsqueda de empleo al finalizar sus estudios o sus ciclos formativos. Esto nos lo va a contar mucho mejor desde allí la propia Silvia Salamanca, que están preparando la próxima Asamblea Estatal para 4 y 5 de mayo. ¿No es así, Silvia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, sí, ya lo tenemos todo más o menos listo ya para acoger la Asamblea Estatal el próximo fin de semana aquí en la Cuenca. Bueno, estábamos comentando que con toda esta vorágine y esta fiebre electoral, pues a nosotras nos va a tocar desde mañana hacer pues casi exactamente lo mismo, ¿no?, independientemente del resultado. Sí, bueno, cada uno, no sé, las expectativas que pueda tener con todo lo que pase hoy. Hay gente, yo por ejemplo, lo veo con bastante indiferencia, con bastante distancia, porque tengo muy claro que salga lo que salga, hay que seguir luchando hoy mismo, incluso no podemos parar, no podemos olvidar que los derechos del pueblo solo los consigue el pueblo en su lucha diaria y ninguna institución política, ninguna organización nos los va a dar. Entonces, a mí es la parte que más me preocupa, que como vivimos una campaña permanente, la gente se olvide de pelear en la calle. Que vayan a votar, pues estupendo, pero que no se olviden que tenemos que seguir peleando día a día, porque es la única manera de conseguir algo. Pasa un poco como con el Día de la Mujer, ¿no? Que no es solo el 8 de marzo, sino que debería ser los 364 días restantes, el hecho de hacer política. Claro, efectivamente. Es que ahora parece que de repente hoy es el día. Nos hablan de la fiesta de la democracia. Yo, pues estoy, vi antes por la mañana en el Facebook el recuerdo de que los chicos de Alsasua llevan 895 días encarcelados. No sé de qué fiesta de la democracia estamos hablando, no sé de qué política para el pueblo estamos hablando. En Oviedo tuvimos un incidente en un colegio electoral porque un representante de un partido político asturiano recriminó al policía que iba armado. Llamó a la Junta Electoral y preguntó si era necesario que estuvieran allí armados en el colegio y dijeron que salvo una emergencia no. Al final el culpable es este hombre porque dice, recrimina a la policía que esté haciendo exhibición de las armas allí. En fin, no sé de qué política, de qué pueblo estamos hablando, pero desde luego yo, de la que yo entiendo que es la política para el pueblo, no. Hacen los medios apología del neofascismo, además, porque es que se les da bola de manera constante en los medios, tanto a unos como a otros, pero especialmente a estos tan peligrosos, ¿no?, que vienen de cabeza. A mí lo que me da pena es que las propias organizaciones de izquierdas también les están difundiendo el mensaje. Me da pena y a la vez me enfada. Me enfada el mensaje del miedo que estuvieron trasladando y que hizo que mucha gente hoy haya ido a votar impulsada no por la esperanza de un cambio, no por la esperanza de que lleguen unas organizaciones políticas a las instituciones que vayan a hacer política para el pueblo, sino por el miedo. Volver al voto del miedo. Me parece que cuando se habla de que se retrocede 40 años, hasta en eso se retrocedió 40 años. Se criticaba al PSOE de Felipe González porque en su momento también llamaba a votar con el argumento del miedo, pero todas las organizaciones de la izquierda, todas sin excepción, han utilizado ese argumento del voto del miedo. Y me parece que es un argumento bastante triste y pobre para llamar a la gente, a la ciudadanía, a ir a votar. Así es, porque ya desde 2011 con el 15M decíamos lo de que nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Esto de revolverse o de irse 40 años atrás con esta política del miedo a nosotras tampoco nos gusta y estamos muy, muy, muy de acuerdo con que de ir a votar, de esa fiesta, se celebra de otra manera, ¿no? No con el pantalón bajado y el cinturón apretado. Además, que las dos cosas juntas es que como que no se puede, junto. Claro, porque es que al final es lo que nos están contando, ¿no? Y con el miedo y la gente que dice que va con la nariz tapada y que va con los ojos vendados y que va. Entonces es que realmente no sé de qué estamos hablando, pero curiosa manera, sí, de ir a votar y curiosa manera de celebrar esta llamada democracia que nos dicen que tenemos. Que nunca lo fue, ¿no? Llevamos transicionando a ella, ni se sabe. Pero quería preguntarte por la verdadera fiesta de la democracia que se va a tener en Asturias el día 4 y 5 de mayo. Que eso sí que verdaderamente es una fiesta asamblearia. No sé si democrática, pero al menos asamblearia un buen rato. Yo diría que sí que es asamblearia democrática, por supuesto, ¿no? Vamos. Lo digo por lo que hoy se entiende por democracia, que en ese sentido no tenemos nada. Asamblearismo, todo. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo estáis preparando y qué contiene este fin de semana, este encuentro? ¿Quiénes vais? ¿Cuántos os reunís? ¿De qué se va a hablar? ¿Y qué se hace el domingo? Sobre todo esa visita a ese pozo. Nos interesa mucho también. Bueno, estamos preparando el encuentro con gana y con ilusión porque además, pues como decías al principio en la presentación, pues por fin toca en la cuenca minera, que una tierra de la que se suele hablar mucho, ¿no? Porque todo el mundo suele recordar la lucha de los mineros y todo esto, pero que estamos ya prácticamente muertos y nadie se acuerda ya de nosotros, de esta tierra, incluso en Asturias. Entonces, es en la cuenca minera del Nalón, ya no tenemos ningún pozo activo en esta cuenca, porque el último que teníamos, el de Carrio, cerró en el 2018, y entonces nos parece muy simbólico el hacer la asamblea aquí. Además se va a hacer en el albergue del Florán, que anteriormente cuando yo era cría pues eran unas oficinas de UNOSA, símbolo también de todo lo que va cambiando esta cuenca. Y bueno, el sábado vamos a tener el encuentro, están invitadas diferentes organizaciones y colectivos de aquí, los parados y precarios, Subcontratas de UNOSA, esperamos que las Kellys también de aquí de Asturias, las trabajadoras de ayuda a domicilio, bueno, esperamos que venga una representación de estos colectivos, además de la gente que venís de diferentes territorios de la Marea Básica y las Marchas de la Dignidad de Asturias, por supuesto. Vamos a repetir un acto que hicimos en Gijón en defensa de que dice queremos vivir y trabajar en Asturias, en el que recogemos un poquitín todo esto que se nos ha ido quitando, la agricultura, la minería, la industria, la pesca, el éxodo de población que tenemos, que se nos van los jóvenes y los no tan jóvenes a vivir y a trabajar fuera, y la asamblea propia de la Marea Básica. Todo esto será el sábado y después el domingo haremos una visita a los exteriores del Pozo Sotón. El Pozo Sotón es un pozo que está aquí a 3 kilómetros, 4 de donde se va a celebrar la asamblea, un pozo que cerró en el año 2015, uno de los mayores que teníamos por aquí y fue el mayor impacto que tuvimos aquí en esta zona, en San Martín del Rey Aurelio, donde vamos a tener el encuentro, porque fue ya el declive total económico y social con el cierre del pozo. Ahora es un museo, digo tristemente porque puede parecer interesante y queda guapo la visita, pero a la gente de aquí nos da pena pasar al lado del pozo, verlo todo tan limpio, tan guapo, porque claro, al no sacar carbón pues ya no hay ese polvo, esa suciedad y el silencio, porque la gente que crecimos en las cuencas mineras, que sabemos que todo el ruido que supone la actividad minera, hay un montón de maquinaria, los ventiladores, la jaula, los trenes, hay muchísimo ruido en el entorno de un pozo, y ahora pasamos al lado de los pozos y el silencio es algo que, bueno, pues que impone y que nos da la señal de que esto se acabó. Entonces, bueno, pues nos hace ilusión esta visita también, esperamos que, porque nos va a acercar a la historia de la minería, de lo que fue esta cuenca y esta tierra en su día. Nos dejas casi en silencio, me queda que nos expliques un pelín ese silencio que ha tenido la gente que sí había atado un poco una vida digna con UNOSA, con esas personas de subcontratas, que es el momento actual que tenéis ahora y que es la gente que queda, ¿no? Y esas personas que se han encerrado en varias ocasiones en los últimos meses en pozos, a las que ese silencio es que no puede retumbarnos más, ¿no? Porque aparte de un poquito en las redes, por parte de vosotras o incluso de gente afín, no hemos visto resonar esos encierros tanto a lo mejor como cuando esos mineros han ido a algún pozo a hacer otras cosas, ¿no? Por no hablar de aquel niño o demás. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esas personas subcontratadas? Bueno, yo creo que todo esto, la situación, las subcontratas siempre fueron, la minería lógicamente no es la excepción, siempre fueron los grandes olvidados en todas las movilizaciones, ¿no? Porque tenemos también ahí a los trabajadores de Alcoa, que ahora están en lucha y que todo el mundo les apoya en la lucha, pero las empresas auxiliares que tuvieron en su momento también fueron despedidas y se fueron en silencio y por la puerta de atrás, o como pasa también en las contratas de las térmicas, pues la minería no es la excepción y también son los grandes olvidados dentro de las movilizaciones y de la lucha. Influye también el momento que vivimos, en el que lo que se tiende es a dividirnos a la clase trabajadora. El enemigo no es el de arriba el que nos oprime, el enemigo quieren hacernos creer que es el de al lado, porque ponen en peligro nuestro trabajo, porque se llevan las ayudas, porque entonces, claro, cuando hubo estas movilizaciones de las subcontratas, pues desde los sindicatos lanzaron el mensaje de que estaban poniendo en peligro la continuidad del único pozo que queda abierto en UNOSA. Y entonces los pocos mineros y mineras que quedan, la poca gente que queda en la plantilla de unos ahora, pues empezaron en plan de se van a quedar ellos sin trabajo y también de rebote nos vamos a quedar nosotros, ¿qué están haciendo? Porque se estaba negociando el plan minero y entonces ellos intentaron, como si las subcontratas tuvieran la capacidad de echar abajo y de un plan y de acabar con los acuerdos. Como digo, es consecuencia del momento actual que vivimos, donde lo que tiende es la insolidaridad y el hacernos creer que en lugar de unirnos en la lucha, pues cada uno luchar por su cuenta o no luchar, quedarse en casa sentado esperando que nos lo arreglen. El mismo silencio que tuvieron también los mineros de Cerredo, que es la zona occidental asturiana, ya limitando con León, o de Cangas del Narcea, que vieron también cómo se cerraron sus minas a finales del año pasado sin que nadie se acordase de ellos, o que tuvieron también en la zona del Bierzo de León, el momento actual que tenemos, en el que parece que cada uno sálvese quien pueda, o yo miro para lo mío y para los demás no. Y aquí, pues, la última batalla grande que se libró fue en el 2012. En el 2012, con esa marcha que todo el mundo recuerda en Madrid, de los mineros, con todo lo que hubo en Madrid, el recibimiento, con una huelga que hubo aquí, con un montón de movilizaciones, que no se sacó nada, que fue una derrota. Yo creo que fue la mayor derrota que tuvo la lucha minera, porque en las anteriores, pues con todo lo que hubo y con toda la represión que había, incluso en los años 60, cuando las huelgas, parece que siempre se sacaba algo. En el 2012 no, porque con todo lo que se luchó, al final volvieron al trabajo, las subcontratas fueron despedidas y no hubo nada que celebrar. Parece que la gente se quedó asustada y aletargada y resignada así, al final. De aquellos barros, estos lodos, que es el divide y vencerás en el que estamos ahora, y un poco lo que tú decías, le afecta a todos los sectores. Por eso es tan importante que todos esos sectores que estén precarizados se acerquen a las cuencas este primer fin de semana de mayo, porque, hombre, entendemos que es el domingo del Día de la Madre, ¿no?, y que puede hacer estragos ahí en algunas casas, ¿no?, y tal, que... pero es fundamental que todos los movimientos o todas las personas que tengan una situación en precario, que serán casi todas, porque a día de hoy no conozco casi nadie que pueda decir que tiene un trabajo o una vida digna en alguno de los aspectos, que se pasen por allí, ¿no? Claro, lo ideal sería que se acercasen, y esa es la idea que tenemos y en lo que estamos trabajando, haciendo un llamamiento a que la gente, pues, intentar despertarlos, ¿no?, del letargo este en el que parece que están metidos, y sacudirlos un poquitín y que se animen a participar, que se animen a reunirse, porque además es importante el seguir tejiendo lazos de solidaridad y el ver que cuando un colectivo tiene un problema, pues al final lo tenemos el resto de colectivos también. Cuando se sufre una derrota la sufrimos todos, y cuando es la victoria también es un poquitín para todos, porque al final pues nos acaba salpicando de una manera o de otra, y intentar romper un poquitín este inmovilismo que tenemos, que yo no sé si es común en todos sitios, pero de verdad que aquí en Asturias nos preocupa mucho, porque además es algo a lo que no estábamos acostumbrados, y de unos años para aquí es la tónica común, el inmovilismo, el resignarse y no moverse. Pues esa política del miedo, a romperla el próximo fin de semana. Yo me cojo el hilo y la aguja para tejer eso que estábamos tejiendo, de respirar juntas. Pues sí, sí, además es que es importante saber que, bueno, si estamos todos unidos y unidas somos más fuertes, ya lo decía Benedetti, ¿no?, que juntos somos más fuertes y somos más, y el problema es que no creemos o no somos conscientes de la capacidad que tenemos y de todo lo que podemos llegar a hacer si de verdad nos unimos y peleamos todos juntos, como siempre se hizo, que además no es nada nuevo, es la historia de siempre, ¿no?, la historia del movimiento obrero, la historia del pueblo, y parece que ahora como que se nos hubiera olvidado, o no lo sé, ahora hay una situación difícil, complicada, hace años también lo era, pues, y se salió adelante, pero ¿cómo se salió? Pues saliendo a la calle y luchando, no quedándose en casa. Exactamente, así que tú votas si quieres, pero la revolución se hace en la calle. Vale. Pues sí, claro, claro, ¿no?, y sobre todo la gente que está tan entusiasmada hoy votando, pues estupendo, y toda esa energía y todo ese ánimo y entusiasmo. Entusiasmado no creo que esté mucho. Porque no, tú misma has dicho que iban tapándose la nariz y cosas así por el estilo. Es que claro, tienes a Jorge aquí encandilado escuchándote, sí, pero tenía ya que decir algo. Dice, bueno, entusiasmados y entusiasmadas, no sé yo si irían a las urnas. Bueno, pues ilusión habrá, pero como estábamos hablando, la revolución se hace en la calle, se hace a partir de mañana, salga lo claro. que salga, salga lo que salga, seguimos perdiendo las mismas. Y eso es un poco lo que nos hace seguir trabajando, ¿no? Y no nos queda otra que lo que... Así ha empezado Silvia diciendo, bueno, pues pase lo que pase mañana, seguiremos haciendo lo mismo. La lucha es el único camino. Así es. Exactamente, es el único camino. Y cómplices del sistema o cómplices de la situación actual que tenemos no nos hace ir a votar o no votar. Y cómplices hace a quien se queja desde el bar o desde el sofá de casa o haciendo el comentario más revolucionario en el Facebook, pero luego no está en la calle. Yo eso lo tengo muy claro. Entonces también digo que con el tema del voto, que me parece muy respetable, pero que elecciones las justas, porque quien va a votar hoy y se va a tirar 4 años en el sofá a lo suyo, pues tampoco me merece mucho respeto a mí, la verdad. Y creo que no está para dar lecciones tampoco. Dice que que creemos en la política, no en los políticos. ¿Qué le vamos a hacer? con todo es como lo que nos ha tocado y además encantadas. Políticos somos todos. Lo que no creemos es en los políticos profesionales. Exacto, claro. Es que no tenemos manera, además, de inhibirnos de la política, porque está todo y estamos en ella, en todo, cada día. Y cada comentario, cada cosa que hacemos, al final también estamos haciendo una forma de política, eso está claro. Bueno, ya lo veremos, que hay otras formas de hacer política. Mira a nuestros vecinos y vecinas franceses, por ejemplo. Tenemos aquí un artículo que luego hablaremos de eso ahí en el puntito ese de Oído al Dato, porque es que verdaderamente se está armando la revolución social y en nuestros medios, que estamos al lado, no dicen nada de nuestros vecinos gabachos, que lo diré, que parece cosa fea, porque es un nombre fatal para Francia, pero bueno. Claro, no interesa, no vaya a ser que cojamos ideas o que se nos vaya a contagiar. Pues no sea que se contagie, ay, bendito contagio. Mejor vamos a estar asustando y mejor vamos a estar hablando de estas organizaciones de extrema izquierda, metiendo el miedo y tal, y que es lo que cuenta y lo que toca ahora. ¿Lo que toca ahora? Fin de semana que viene. Cuenca Asturiana, el Florán Albergue, en San Martín del Rey Antonio. Está a un kilómetro y medio de Sotrondio. Está justo, nada, está al lado de Sotrondio. Hay un parque, tenemos dos poblaciones aquí que son así pequeñinas y está entre una y otra el parque y está ahí, sí, al lado de Sotrondio. Vale, yo quería hacer un llamamiento a la gente, que porque sabemos que para llegar a Asturias hay territorios dentro del la piel de toro esta, que quedan un poco alejados, ¿no? Y que pueden haber dificultades, porque en un movimiento de precarios y de gente que está en desempleo y no existiendo la renta básica, pues puede haber dificultades para poder llegar hasta allí. Que nadie se quede sin intentarlo, que como mínimo que nos llame a nosotros, van que a partir nos llame, varios coches. Que nos escriba, que rellene el formulario. Van a partir que lo ponga. Coches de Madrid y va a haber plazas en los coches. O sea, que se pongan en contacto con nosotros, que cualquier dificultad la solucionamos. Silvia. Pues genial, sí, nosotros también en la medida de lo posible, pues también ya dijimos que intentaríamos colaborar y ayudar a los compañeros y compañeras que tengan dificultades en costearse el viaje hasta aquí, hasta Asturias, y luego quien venga en transporte público, pues también que nos avisen por medio vuestro, como sea, que se les iría a buscar donde haga falta para traerles aquí a la cuenca, eso sin problema, por supuesto. Que merece mucho la alegría y que dificultades ninguna, que lo habéis puesto todo fácil para que os vayamos a ver y que allí estaremos la semana que viene, sin falta. Y nosotros encantados ya, con ganas de recibiros a todas y a todos. Un besazo y muchísimas un abrazo, gracias. Silvia. Gracias, un beso, venga. Vidas cruzadas en este mundo en ruinas, lleno de gestos, de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de zamarillenta, y se ha comprometido con la hija del tendero y la llevan montacasa, el grama 50, a miradas hambrientas, el yonki de los 80, el gorilla, el tonto del runner, la descendienta, recientemente despedida, un jefe ingrato, no tenía contrato, nada de sindicatos en la tienda de zapatos, el vendedor de cupones, la loca de los gatos, los ojos como platos, la realidad agobia, y el moderno del barrio va de aliado y le pega a la novia, fluctúan las historias, y así sin darnos cuenta, la vida pasa. El barrio y su memoria, el chico del taller es gay y no lo ha dicho en casa. Con sus manos llenas de grasa, oculta su pluma. Yo no quiero un sarasa, grita su padre echando espuma. La culpa es de tu madre, esa dejada. Luego se va de puta si lo cuenta en el bar entre risotadas. Es el cuento de la criada, solo nos queda la protesta. Vidas desperdiciadas, demasiadas, porque la realidad social no es como la ves en La Sexta. Y esa muchacha sufre bullying porque está gorda, y otro operario ha perecido currando en la obra. No queremos las obras ni pequeños destellos, queremos todo lo que es bello. El barrio, su gente, las miserias cotidianas, a veces lo amas y otras lo detestas. Replican las campanas, vamos a pegar de fuego a la casa de apuestas. No te pongas el disfraz, vamos a aceptar, no vengas a hacer turismo, lárgate con tu puto paternalismo. Let me catch you, carry you to shore. donde naces, marca tu futuro. Ser carne de cañón o vivir sin miedo, sin apuros. Unos saltando muros, otros puertas abiertas. Pero si fracasas te dirán que no te esfuerzas. Así niegan el conflicto con va. Pero tu bolsillo y tu realidad son otras. Aunque ya no veas junkies en las esquinas, están en las casas de apuestas. La nueva heroína y la vecina con gafas de sol, ocultando su vergüenza y su terror. El mismo que escuchabas con gritos desde el balcón y siempre evitabas subiendo el televisor. Pero al final otra vida se apaga. Entre los vecinos ahora agacháis la mirada, pero ante los medios nadie sospechaba. Parecían felices, dice, siempre saludaban. Que todos somos muy tolerantes. Pues os dejábamos en compañía de los chicos del Maíz y Barrionalistas. Vamos a cambiar de tercio porque vamos a contactar con Miki de la Acampada por Derechos para las Personas Sin Techo. Mientras vamos llamándole, vamos a leeros el pequeño comunicado, pero contundente, que han enviado o registrado a la puerta de las Cortes Generales en Madrid el día 27 de abril de 2019. Las personas sin hogar somos ciudadanos y ciudadanas con derechos protegidos por la Constitución. Denunciamos que el abandono que sufrimos por parte del Estado pone en riesgo nuestro derecho a la integridad física y moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución. Denunciamos lo que las estadísticas oficiales reconocen, que verse obligado a vivir en la calle degrada la salud mental y la salud física hasta el punto de recortar la esperanza de vida hasta en 20 años y que el 47% de las personas sin hogar hemos sido alguna vez agredidas y una persona sin hogar muere por violencia en la calle aproximadamente cada 20 días. ¿Cuánto valen nuestras vidas? ¿Por qué el Estado considera que no merece la pena dedicar los recursos que sean necesarios para garantizar nuestra salud y nuestra seguridad? Exigimos a todos los partidos políticos y al Estado que se protejan nuestros derechos a la vida, a la seguridad, a la protección de la salud como manda la Constitución y que se activen urgentemente y de forma permanente los mecanismos de protección social que sean necesarios para garantizar que cualquier persona que se encuentre en situación de calle pueda disponer de manera inmediata de una alternativa adecuada de acogida ofrecida por los servicios públicos, por los servicios sociales. Hasta que se comprometan con ello y activen este plan de emergencia para la protección de las personas sin hogar, mantendremos nuestro campamento frente al Ministerio de Políticas Sociales e Igualdad como medida de protesta y también como medida de protección mutua de los derechos cuya protección reivindicamos. Hace ya más de 10, 15 días que están acampados, empezaron 3 o 4 tiendas, ahora habrá casi una treintena. Ha estado Jorge por allí y mientras le llamamos, si te parece, mientras va llamando César a Miki, cuéntanos cómo has visto tú esa acampada en la puerta del Ministerio de Servicios Sociales. Bueno, la acampada realmente parece que va creciendo porque cuando yo fui a mí me habían dicho que había unas poquitas tiendas, pero había por lo menos 30 tiendas allí instaladas. Están en el centro del Paseo del Prado, enfrente del edificio del Ministerio de Igualdad. Cierto es que la gente por esa parte de la calle no suelen ir demasiado por el centro de, o sea, por lo que es el paseo, por el centro del paseo. Pero se están haciendo visibles, las pancartas son muy significativas. Ahora no recuerdo exactamente, pero sí que me llamó bastante la atención. Algunas que ponen, por ejemplo, sin techo, entre interrogaciones, y luego pone con derechos. Y sí. son lemas que en el fondo nos valen a cualquiera. De hecho, se ha pasado información a las coordinadoras de vivienda. Sí. Porque de quedarte sin techo o no, del todo, a las personas que viven en situaciones de desahucio o de desalojos, va un paso, ¿no? En realidad pues sí, no hay categorías de pobreza, ni de precariedad, ni de miseria. Pues sí, claro, va un paso mínimo. Ahora nos lo contará el compañero Miki, que creo que ya están contactando con él, ¿no? Estábamos llamándole, sí. Pero estaba comentando que había dado como comunicando, ¿vale? Está intentando César otra vez ponernos en contacto con él. Pero bueno, es importante, bueno, pues que a partir del día 10, una cosa así, efectivamente ya parece ser que se han hecho eco algunos medios, ha pasado Telemadrid, habrá pasado, bueno, digo de los de la comunidad autónoma, ¿no? De los medios alternativos, estamos intentando dar difusión a través de Twitter, de redes sociales. Pero bueno, parece ser que no coge como la importancia suficiente, bueno, toda la fiebre electoral, ¿no? Porque es bastante significativo que precisamente durante la campaña electoral, que están haciendo promesas, están hablando, se supone, de los problemas que hay, pero de problemas serios y centrales de la gente no se hablan, no se tratan, no se les considera. Y eso es lo que pasa con la gente sin techo, como pasa con muchísimos otros problemas. Problemas de democracia, problemas de cuestiones que parece que no afectan, como yo qué sé, yo antes me estaba haciendo... Con todo el respeto, ¿no?, al constitucionalismo, hay cosas, sí, pero bueno, que ni siquiera en la, que están en la Constitución y fuera de ella, que no se abordan. Pero vamos a ver. O sea, es que no se abordan ciertos temas. No se abordan ni tan siquiera pues el hacer la Constitución entre todos, porque esta no está hecha entre todos, la que estamos viviendo. Pero bueno, es que ni siquiera los derechos que se reconocen en esta se cumplen, y este es un derecho. El derecho a la vivienda, el derecho al techo, es un derecho reconocido en esta Constitución. De hecho, bueno, ya políticas que venimos incumpliendo, ¿no? Como venimos denunciando un montón de programas, que si son ya leyes que no nos hemos inventado y que están vigentes y que las incumplen de manera sistemática. Véase la ley de renta mínima. Ya no digo la básica. La renta básica, la renta básica. Mira, Ricardo. Hombre, nos viene el que comparte alegría. Estábamos ya preparando tu sección. Buenas tardes, Ricardo. Ahora le ponemos el micro rápidamente. Ahora hablaremos. Vamos con un poquitín de música mientras le dejamos que llegue, respire y coja un poquitín de agua, y a ver si Miki nos responde. Viajar es el regalo que me dio cantar, cantar es el obsequio que me dio vivir, vivir para cantar, para viajar, viajar por la canción como elixir. Surfear en el renglón es un estado del alma, fluir en el amor, amar a quien te enciende la llama. Vibrar ante sus ojos, sus cantos, sus cuentos. Entre tanto canto y con tanto cuento me encuentro canto. Canto por vos, canto por mí. Canto por este momento, canto por el movimiento. Canto invocando al viento y al sentimiento, y nunca miento. O por lo menos hago el intento. Balada la verdad desnuda. En música pura, en música pura, en música pura, en música pura. Pues os hemos dado un poco aperitivo de En busca y captura de... que era la canción de cierre, que nos la ha puesto César así de aperitivo para que fuerais entrando. Como no estaba Miki, os voy a pasar ahora mismito, ya así rápidamente, aparte de con Ricardo, buenas tardes, que acaba de entrar por la puerta. Hola, buenas tardes. Con mi Pili Extremadura. Mi Pili extremeña, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? De revuelta electoral, ¿cómo está la fiebre del voto de la urna de la política social por ahí, por tierra extremeña? Y esto está... yo estoy nerviosita, mira que no estaba muy nerviosa con este tema de las elecciones, pero la verdad que está dando un bajón excesivo, escalofriante, con los votos hacia el partido de ultraderecha Vox. Claro que llevamos aquí casi ya una hora y esta parte no la hemos perdido. A la hora de comer, como no habían hecho recuento ni nada, nosotras seguíamos en la línea de que salga quien salga, mañana nos va a tocar lo mismo. Vamos a tener los mismos problemas y, hombre, lo único que verdaderamente podrían facilitarnos ciertas relaciones, ¿no? Pues de... para ver qué hacemos con las rentas, con los salarios y demás, pero creemos que nos va a tocar hacer lo mismo que ayer. Pili, ¿tú cómo lo ves? No, vamos a ver, la gente que luchamos en la calle, la lucha no se acaba en las urnas. Claro, la lucha no se nos ha acabado ni antes de las urnas ni después de las urnas. Marta me ha parado. Sí, a ver, te iba a decir, es que ha venido el latiguillo del 15M aquí hoy por la tarde al programa, y entonces como acaba de entrar y viene sudado, a ver, suéltala. Pues que nos va a pasar más hambre. O sea, llevamos 10 años de hambre y nos queda más. Creo que nos queda más hambre. Hoy sabremos cuántos franquistas quedan en España. Eso es lo que sabremos hoy, nada más. Eso es lo único que dices. Bueno, pues igual ahora dan la cara, ¿no? Pero el franquismo se ha ido alguna vez. No, no, quiero decir, antes estaban en el PP, ahora simplemente se han extendido. Ahora es al trifachito, lo llaman. Bueno, es el bando nacional de toda la vida, ¿no? No son los herederos del bando nacional. No, pero me preocupa. Pili, yo quiero que nos cuentes, porque claro, allí en Extremadura, ¿qué es lo que tú notas? Que ha ascendido ese pensamiento, o sea, pero está ascendiendo en toda Europa ese pensamiento de fascista, de solo para mí, solo para mí, solo los nuestros, ¿no? Yo primero. ¿Tú cómo lo ves? El fascismo lo paró Stalin para que no entrara en Europa. Pero el fascismo se instaló después de la Guerra Civil, se instaló en el Estado español y siempre ha estado. Así es. O sea, igual que el franquismo no se ha acabado nunca. Lo único que ha cambiado de sigla y ha cambiado pues de pelaje. Pero el franquismo ha seguido y el fascismo... Los mismos perros con distinto collar. Efectivamente. Entonces, ahora la única diferencia que hay es que le han puesto nombre y apellido. Tienen nombre y apellido el franquismo y el fascismo. O sea, que es que esta gente han estado ahí casi en vanguardia, esperando su momento, y ya ha llegado. Y esta gente van a ir a arrasar, pero a arrasar no de... No, o sea, ya la miseria que nosotros tenemos, que vemos en barrios y nosotros mismos que la sufrimos, pues ahora va a ser más bestial todavía. Pero claro, aquí la única esperanza que tenemos es que entrará estos elementos, que van a entrar en el Parlamento, por supuesto, pues la única esperanza que tenemos es que el infantilismo de izquierda se rompa con esta gente. Se rompa para organizarnos y tomar más fuerza, porque realmente somos más pobres que ricos. Lo único que tenemos que saber es coger la sartén que tenemos, si es que tenemos la sartén nosotros. Lo único que no la sabemos coger. Sí, es verdad, esto tienes un poco de razón, no sabemos coger la sartén por el mango. A propósito de sartenes, que tú sí sabes coger las sartenes, hacer tortillas, cascar los huevos que haga falta. ¿En qué y de qué manera vamos a trabajar a partir de mañana para revertir esto? Porque la situación va a seguir siendo la misma o peor, esperemos que no, ¿no? Rompiendo, Marta, tenemos que romper, y sabes tú que eso lo digo yo hasta la saciedad, tenemos que romper el individualismo y el miedo que se nos inyectó en vena. Exactamente. Eso es. Porque nosotros venimos arrastrando el miedo que tenemos, lo venimos arrastrando desde que Franco hizo la masacre, que nadie la ha juzgado, porque claro, hay personas que son intocables, como son los franquistas, que tienen sus manos llenas de sangre, y los que lo votan son sus herederos, y siguen manteniendo el franquismo. Y son unos asesinos con todas las palabras, nos guste escucharlo o no. Entonces, lo que tenemos es que ponerle los puntos sobre las íes para acabar, precisamente para empezar a coger la sartén, que es lo que tenemos que hacer, coger la sartén, organizarnos, ¿sabes? Y luchar por una sociedad más justa, y dejar que y no dejar que los niños pasen las necesidades que están pasando, y que se nos mate como se nos están matando. Que estábamos hablando que eso se hace dentro y fuera de las instituciones. Ahora mismo la acampada que hay sin techo en la puerta del Ministerio de Servicios Sociales, que luego si podemos llamaremos al Miki a ver si nos cuenta un poquitín, está toda la semana de campaña electoral. Oye, no se ha pasado nadie por allí. O sea, hay cosas como que no son importantes en algunos programas o en ninguno. No sabemos muy bien qué es lo que ocurre. Vamos a ver, la gente pobre no es importante para los gallifantes que tienen sillón. Así es. Porque mira, el otro día me decían que qué diferencia había de un comunista que nace a un comunista que se crea, ¿no? En conciencia. Y yo le decía que un comunista muere siendo comunista, y un comunista que se crea, son los que ocupan los sillones. Entonces, con la gente esta del PP pasa tres cuartos de lo mismo. Hay franquistas que son franquistas porque lo llevan en la sangre, porque son malos a rabiar estos canallas, pero hay otros que se van creando, que son los que se sientan en el poder y son los que gobiernan la miseria, porque luego encima tienen la despachatez de decir que ellos dan limosna para seguir teniendo esclavos para que les trabajen. Pues la mayoría de los franquistas, que también hay mucho obrero que vota al PP y a Vox, porque aquí en Extremadura, perdona que cambie un poco el lo que iba a decir, aquí en Extremadura es impresionante la gente que está cubriendo de apoderados en las mesas electorales, está viendo cómo la juventud está votando a Vox. Es que eso es irracional, o sea, es que eso no tiene sentido. Si es que mi hijo tiene 16 años y comprende perfectamente que lo justo es el reparto, y el reparto, lo único que podemos hacer reparto somos los comunistas o las personas de izquierda. Y es que se está tomando como un juego. Es verdad que hay muchísima gente joven, o bueno, no muchísima, ¿no?, pero bastante más de la esperable, que está votando o que hace ese tipo de manifestaciones de que va a votar a la extrema derecha. Los que están cubriendo en las mesas electorales, de diferentes partidos, están alucinados de cómo baja el montón de papeletas de Vox. Está bajando a pasos agigantados. Y ahora en Madrid, una chica en la que yo estoy en un grupo de WhatsApp, está diciendo que en Madrid está pasando lo mismo. O sea, que está bajando y la gente está votando a Vox. Bueno, es que además luego, teniendo en cuenta que el recuento lo hace Indra otra vez, para colmo y escarnio. Pero teniendo en cuenta pues que lo están promocionando sin parar, es probable que si la sorpresa es negativa, Pilar, nosotras la semana que viene vamos a seguir yendo a la cuenca minera asturiana, tendremos que seguir en la calle, y lo único que pues que igual con una dosis fuerte, pues o de varapalo o de algo ilusionante, ya veremos a ver, pero los vaticinios no son buenos en ningún aspecto, y la política se hace en la calle. A lo mejor desde la institución va a resultar más difícil si no tocamos ciertos puntos importantes. Se desarrollan las políticas que se hacen en la calle y que se exigen en la calle, y eso hay que ser consciente de ello. Exactamente. Porque si los diputados, las personas que representan que representan al pueblo en las instituciones, se dicen antes de entrar en el Parlamento o en las instituciones del Estado español, antes de sentarse en su silloncito, se diesen primero una vueltita por los barrios, verían la miseria, la explotación, el maltrato hacia la mujer y hacia algunos hombres, la situación actual, políticamente hablando, que sufren los trabajadores, siendo unos esclavos de empresarios. Si se dieran una vueltita antes de sentarse, a ver qué ley conviene más y qué ley conviene menos para la ciudadanía, yo creo que funcionaríamos de otra manera muy diferente. Pues de momento vamos a empezar mayo, el mayo Astur, la primavera básica. Que de Extremadura, con lo lejicos que estáis, vais unos pocos, ¿no? ¿Alguno vais? Sí. ¿Y alguna? Sí que vamos, hombre, por supuesto, y más apoyar a nuestra compañera Silvia, que sé que se lo está currando. Bueno, Silvia y los compañeros de Asturias, que se están currando el alojamiento y que todo salga súper bien y que se nos atienda como siempre se nos ha atendido desde las tierras asturianas. Y yo creo que van a ser unas jornadas bastante interesantes, porque desde ahí tenemos que sacar muchas acciones para seguir en la calle y reivindicando los derechos para la gente más desfavorecida, por supuesto. Y que sea unitaria y solidaria de todos los sectores y de todas las personas, que estén como estén, seguro que están en precario. Y allí les esperamos con los brazos abiertos. Hemos hablado con Silvia hace un poquitín, justo antes de hablar contigo, y allí está ya con todo listo, preparado. Inclusive la visita esa del domingo al Pozo Sotón, o sea que ya está todo listo para que vayamos. Lo sé, porque Silvia, aparte de ser una gran luchadora asturiana con una fuerza impresionante, que contagia, una persona muy positiva, sí, porque yo sé que es súper positiva, yo creo que por eso nos llevamos, conectamos bastante bien las dos, porque dentro de lo malo siempre le vemos la mina de claridad a lo negativo, y claro que va a salir estupendamente, claro que sí, eso es una garantía. Tener a Silvia ahí organizando va a ser seguro, éxito seguro. Así es, dice, pues nada, ya me queda decir lo que diría el cañado, dice, pues pa'lante. Pa'lante. Pues pa'lante, que no te quiero nada, que ya lo sabes tú que todo. Bonita, un besazo muy grande y gracias por el espacio radiofónico, por estos minutillitos básicos. Un beso a todos los que estáis ahí. Un abrazo, Bonita, tú. Pilar. Guapa. Hasta luego. Gracias, adiós. Pues después de llamar a Pili, os dejábamos con la banda sonora de Game of Thrones, de Juego de Tronos, porque más al pelo no puede venir hoy. Bueno, pues en la sección de Oído al Dato de hoy, ¡ay, red alerta! Se pone de manifiesto, vamos a hablar de chalecos amarillos, de lo que viene siendo la revolución social y no la revuelta electoral. Al ponerse de manifiesto que existe una condición común de pobreza productiva, este movimiento ha empezado a dirigirse hacia una lucha por la asistencia social, adquiriendo así un nuevo carácter de fuerza de choque que ataca los cimientos de la legitimidad del poder soberano. En este caso, la democracia directa asumiría las características del referéndum para ser más tarde encerrada en esa camisa de fuerza de la representación más o menos carismática por parte de un determinado líder. Pues lo publicábamos con Pasen y Lean en nuestra web, pero pasen y oigan, ¿no? Porque vamos a darle una vuelta un poquito a esto. Jorge tiene algunas notas. Estoy en ello. Está rebuscando en sus papeles, que por estamos cierto... Estamos trabajando en ello. Muy interesantes las notas de Jorge hoy, que las ha tomado todas en papeletas de partidos. De los que iban ahí para las urnas. Habrán bajado por eso, porque se ha llevado un taco nada más que para apuntar. No, es que tenía curiosidad por saber quién se presentaba, porque... Según la televisión se presentaban 4 partidos, ¿no? Pero yo estaba seguro que había más de 4 que se presentaban. Lo que pasa es que no había manera de saberlo. Entonces me he acercado ahí a esta que está al lado de mi casa y he cogido las papeletas de los partidos de los que no salían por la televisión para ver un poco, no sé quiénes eran o algo, ¿no? Bueno, pero la sección de Oído al Dato, que era sobre los chalecos amarillos. Claro, que como lo que viene, yo soy lo partidario del reciclaje y de reutilizar las cosas... Pues tengo las notas tomadas en la parte de atrás. Le llama mucho la atención a Marta, pero bueno. No, me alegra porque le vas a dar más uso seguramente que el que le está dando la gente que está yendo... Pero no se me abre la mierda esta, perdón. Ay, que mal hablado. No se abre. Bueno, pues en este caso yo, tirando un poco del hilo del artículo... Y la parte que más nos toca, ¿no? Porque a partir de mañana nos va a tocar hacer un poco de lo mismo que ayer, ¿no? Y era ir en esta dirección. En el caso de los gilets jaunes, no sé si lo digo bien, los chalecos amarillos, es una revuelta histórica, es una lucha contra un poder histérico. Me gustan ciertas frases que vienen en el artículo. Total. Porque las cosas son bien distintas, no es un poder histórico. El poder histórico que quiere Francia o que podamos querer aquí, ¿no? Muchos de todo el 15M, por decirlo de alguna forma, es ese de participar de verdad, ¿no? No solo cada 4 años, el de poder posicionarte, el de la redacción de las leyes, poder enmendar, poder hacer política, ¿no? No solamente votar las caras de los políticos. No votar a que alguien la haga por ti. La haga... Entonces nos resulta muy curioso porque este movimiento, que son ya casi, pues no sé, por decir algo, pero entre 70 y 100.000 personas todos los días en las calles de Francia, que aquí no llegan esas noticias y en cambio las de Venezuela sí nos llegan. Todas. Es curioso porque rechaza de manera sistemática la democracia representativa. No tiene ni siquiera una serie de portavoces que no sean simplemente por momentáneos, ¿no? En esta rueda de prensa habla este o habla esta. Pero se niegan, además, a tener esa representatividad precisamente para no caer, ¿no? En esto que estamos hablando, ¿qué pasa aquí? ¿En la piel de toro, en la pandereta ibérica? Esto de los representantes y los representados es siempre un poco gaita, ¿no? ¿Tú tienes el artículo? Perdón. Sí, lo tengo aquí delante. Vale. Yo te digo lo que tienes que leer o me lo pasas. Es que a mí no se me abre. Bueno, ¿y qué es? ¿Y en relación a qué? Uno de los grandes personas de la historia dijo que cuando está el representado, sobra el representante. Y no sé, ayer también otro compañero decía que vamos a votar, que llevamos 3 gobiernos malísimos, a ver si votamos con inteligencia. Y yo le digo, jova, como votemos lo que nos merecemos, macho. Madre mía. Yo quería hacer hincapié, sobre todo porque la sección era para hacer el llamamiento, ¿no? Ahí para el incendio social que está siendo esto de los chalecos amarillos, que la primera semana de mayo, y concretamente el día 1 de mayo, desde Francia, el movimiento francés hace un llamamiento a todos los movimientos sociales para salir a la calle, no solamente porque es el día del trabajo, no solamente porque es el día de los sindicatos mayoritarios y tal, sino a todas las personas por hacer el día de la vida digna, ¿no? Nosotras ya hace 4 años que hacemos el 1 de mayo, además del Día del Trabajo, como todos los trabajos no están remunerados, también es el para nosotras el Día de la Renta Básica, siempre salimos detrás, en el bloque crítico, por supuesto. Y este año no sé si sale de Legazpi o de dónde sale, pero ya lo diremos si se puede, o lo pondremos ahí en la publicación del programa. Y nos parece fundamental que esta primera quincena estemos hermanadas, ¿no? El 15M con esos chalecos ya se están haciendo, ya nos lo va a contar Deme luego en el calendario, una serie de sinergias, una serie de contactos para que eso pueda ser posible. Y no querría dejarme, sin cerrando la sección, sin decir los cuatro principios que nos han parecido como más llamativos de los chalecos amarillos, que es, el primero, confiar en la inteligencia colectiva, algo que no sabemos hacer a propósito del individualismo del que hablaba Pili. El segundo, recordar que ningún individuo tiene la solución perfecta, pero que en colectivo podemos encontrar una parte de la solución. Esto de que caminando juntas tardaremos más, pero iremos más lejos, ¿no? Muy de 15M también este lema. El tercero, aceptar que todas tenemos derecho a equivocarnos y a enmendarnos. Y el cuarto, saber que es necesario llegar a puntos de convergencia sin necesidad ninguna de ocultar las divergencias. Esto se nos da muy bien, lo de ocultar las divergencias. Así que los promotores han invitado a una serie de personas facilitadoras a moderar los debates, se están haciendo de una manera muy transversal, horizontal, y se están llegando a acuerdos, ¿no? Pequeñas conclusiones, es una especie de redacción de proceso constituyente en potencia, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Ojalá se contagiara un poquito más abajo. ¿Qué diría aquel? Bueno, es que de verdad, yo veo la realidad exactamente igual que durante la Primera Revolución Francesa. Hicieron un cordón sanitario que impedía que los españoles supieran que estaban cortando las cabezas a los borbones. Exactamente igual. Exactamente igual. No recibimos esa información de los medios de comunicación. De Francia y de Portugal no llega, pero del otro lado del charco viene todo. Uy, de Venezuela todo. De verdad, nos han vendido el culebrón venezolano. Por ir cerrando, que hoy vamos aceleradísimos y con un montón de llamadas, sintetizar que las cuatro cositas, no, las cuatro patitas de los chalecos amarillos se sintetizarían en justicia social, justicia fiscal, justicia ecológica y más democracia. Sobre todo, más democracia. ¿Qué es populismo esto? Si esperas que el marrón te dé la cara para torcer el gesto. No, no eres libre, solo te han cambiado de celda. Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta. Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda. Si pienso en mis problemas, que no son problemas. Soy el SMS de ayuda, esa vergüenza débil. Hermano de esta tierra muerta por la guerra estéril. Soy el orgullo del lori ganándole al sistema. El sensacionalismo triste en noticias de antena. Soy el que paga el pato por la ambición de un frustrado. Ahora me llaman refugiado. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas, red alertas, fronteras de este mundo, las líneas imperfectas. Pues cabalgando de una sección a otra, nos vamos del oído al dato a Comparte Alegría. Vamos a compartir un poquito de alegría con Ricardo. Bueno, vamos a intentarlo. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura. Bueno, amigas y amigos, al final es 28 de abril y hoy en unas horas sabremos cuántos franquistas siguen en España. ¡Yuhu! Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Vamos a decir que no. Bueno, pues sí, al final vamos a saber cuántos franquistas, cuántos nazis, con C, no con Z, aquí en España no es con Z, es con C, los hijos del bando nacional, que están un poco revolucionados. Oyen por España y allá van, por España, hasta los putis, están llenando los putis, es una cosa exagerada. Pero bueno, entonces ahora ya sabremos al fin cuántos nazis tenemos en España. Hoy lo vamos a saber. En Andalucía sabíamos que teníamos 400.000. Todavía quedan 400.000. Vamos a decir que no. Y al final es una cuestión otra vez de la historia, ¿no? ¿A esta gente se les puede vencer sin matarles? Sí, hombre, sí. ¿Tú crees? Oye, reflexiona con la calma, que a partir de mañana lo mismo el estudio nos lo tienen vetadito. Bueno, pues... Un poquito, por favor. Pero, hombre, habrá que decir algo, ¿no? Quiero decir, los franquistas... Ya han amenazado. No sabemos no, muy no llegamos bien, al nivel de la lo sexta. Que no sabemos muy bien es cómo es posible que exista un partido así, con un programa político así, que siendo antidemocrático, ¿no? Pues que se pueda presentar. Eso es lo que sale totalmente de ojo y de compartir alegría y desgracia a poca, en este sentido. Te lo voy a decir, yo creo que en primera persona. Mi madre son lo que ha oído durante el franquismo, son las ideas que está diciendo Vox. Entonces, le suenan familiares, son lo que ha vivido. ¿Qué le voy a decir? Lo que no quiere que vuelva. Mi abuela no, lo que no quiere que vuelva, no quiere no, que no, vuelva bajo que, ningún lo que concepto. No, lo que no quiere que vuelva, tu abuela. Ella no piensa como tú. Es que hay quien sigue persistiendo de que la más personas en las cunetas es la solución a España, y yo creo que no. Pero yo creo que también parece inevitable, te digo, ¿eh? Porque a esta gente por las buenas y dándonos abrazos, queda muy bonito, pero no se les doblega a esta gente así. O sea que esto lamentablemente no pinta muy bien. No pinta muy bien, pero bueno, nos queda, ¿cómo era? Dice, pues hacerle frente con la dignidad y la sonrisa, ¿no? Que eso es lo único, igual que no nos pueden embargar, que no nos pueden quitar. Es la... Asturias a la cuenca dinera. Bueno, es muy duro, ¿eh? Es muy duro lo que estás diciendo, Ricardo. No es que la sección no es... esta tendría que ponerle otro nombre. No estás compartiendo alegría. Que no. Pero es que, quiero decir... Estás compartiendo terror. Entonces es un acto de terrorismo. Bueno, entonces vamos a ver. Tengo que replantearlo. Esta es la situación, esta es la batalla. Ahora bien, la única manera de vencer es con la moral alta. Si hay una manera de vencer es con la moral alta y tratando de permanecer alegres y felices, porque si no, ya nos han vencido, ¿no? Si estamos tristes y acojonados, nos han vencido. ¿No? Y además, que no, hombre, que lo que tú dices, ahora ya van a tener nombres y apellidos, y el franquismo nunca se fue, ahora ya pues tiene cara, tiene sudorcito. Claro. En fin. Y se reúnen ahí todos juntos. Hoy ha estado muy graciosa. Problema los justos. ¿Eh? Dices que problema los justos. Al final ahora ya se les ve más el plumero, ¿no? Sí, y tendrá que dar los últimos coletazos antes de desaparecer. Y te digo eso más. Es lo que hay que pensar. Hoy Bea Zalegón ha estado muy graciosa porque coge y dice, en la foto que sale de Vox en Valencia, dice, había 5 mujeres. Lo cual quiere decir que las mujeres en Valencia no solamente son guapas, tienen buen gusto, no se juntan con asquerosos. Es guay, ¿no? ¿No? Las mejores mujeres que he visto en alguna asamblea de Vox son las 5 chicas de Femen que se subieron sí. a la donde fue la Plaza de Colón el otro día en el último y probablemente ese tipo de protestas o de movilizaciones hace tiempo que hacen más efecto que las manifestaciones multitudinarias. Probablemente, que los movimientos sociales hacemos hasta 3.000 al año, yo ni sé. Y en cambio no surten el efecto. En cambio esto visualmente, lo que decía Jorge antes de la publicidad que le hemos podido dar nosotras mismas a la extrema derecha diciendo que vienen, no les votes y tal. Pues a lo mejor esta contrapublicidad que pueden hacer las chicas de Femen en ese tipo de actos quizá despierte algunas conciencias, ¿no? Y ojalá. Ese momento nos ha dado una foto totalmente brutal para la historia. La policía con chalecos antibalas y las mujeres a pecho descubierto. Es una imagen... Pues es como la vida misma. Ya, pero digo, ¿quién tiene miedo aquí, colega? Así es. Ah, que la policía tiene miedo. Esa es miedo. La parte alegre que hay que compartir. Claro, por eso intento. ¿Os parece que cerremos ya el totalmente alegres llamando a Toni Carrión que nos cuente un cuento? Claro que sí, guapa. Y que nos diga a ver cómo se está viviendo, porque allí tienen caldito autonómico y estatal de elecciones. Vamos a ver qué pasa con la UNIA por allí, por el País Valencia. Seeds of freedom, time has come. Seeds of freedom, life will overcome. Seeds of freedom, all we need just to share gardens of hope, seeds of freedom. Time has come, seeds of freedom. Life will overcome, small seed, big tree. Gardens of hope, wind blows and goes from hand to hand. Seeds of freedom, seeds of freedom, seeds of freedom. Little by little, hold my cheek. Seeds of freedom, for seeds no more slavery. No more suicides and cruelty. Seeds of freedom. Stand up together, be ready. Be ready. Be ready. Be ready. Semillas de libertad de Manu Chao. Nunca más a tiempo, que diría aquel, que de la mano de Tony Carrión, que le tenemos al otro lado del teléfono. Tony, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a vosotros y a todas las personas que están al otro lado. ¿Cómo va el proceso de revuelta electoral por ahí, por el País Valenciano, que lo tenéis por partida doble, por allí? A ver, pues te puedo decir lo que sé de a las dos, de la participación. Tu impresión, más bien, es lo que queremos. Ah, no he salido de casa. Bueno, pues si no es tu impresión... Pero saldré ahora, ¿eh? Estaba esperando que me llamarais para salir a tocar a la calle. Por cierto, cuéntanos, ¿cómo va la cosa por allí? Chungamente. A ver, yo, pues como siempre, peleando mucho, saliendo a tocar a la calle, dándole la paliza con las canciones a la gente... Y pues intentando salir adelante. Y por lo de las elecciones, esta mañana he visto una cosa, ¿no? Cuando he bajado, que he bajado 5 minutos, y he visto a la gente contenta y alegre y tal, ¿no? Y yo no quiero molestar con lo que voy a decir, pero me ha parecido, o sea, lo que he pensado es, jolines, la gente está contenta por votar a sus verdugos, ¿no? Y eso me ha dejado así muy... Qué grande, que el otro día decíamos, dices, que votes quien votes, perdemos, ¿no? Las mismas. Y, claro, y un poco el programa de hoy iba hilado con esto. Es que ¿quién te representa? De todos los que se supone que van a obtener poder, porque claro que habrá grupos que representen, pero ¿quién representa a la gente necesitada, a los que de verdad necesitan una política diferente, ¿no? ¿Quién los representa? Todos están dentro del sistema constitucional ese que no ayuda y precisamente no blinda esos derechos sociales ni esas libertades, todo lo contrario. Es que es totalmente, pues eso es lo que siempre se habla, pues es la injusticia de todo, la por injusticia eso... de todo, de que hay unas personas que están abajo, otros que están arriba y que el sistema pues lo perpetúa, o sea, perpetúa que los que están abajo sigan estando abajo y los que están arriba pues sigan teniendo cada vez más privilegios y los de abajo pues cada vez peor, ¿no? En vez de ser al contrario, en vez de ser los de arriba un poquito menos y los de abajo bastante más, ¿no? En fin. Así es, y mientras están de revuelta electoral, la revolución social en bandeja de espera, ¿no? Ahí, esperando a que la llevemos para adelante. Que digo yo que será a partir del 29, porque por allí mañana mismo ya tenéis un montón de cosas preparadas. A ver, si no, nosotros mañana tenemos un acto, una fiesta que hemos organizado, que ya veremos cómo acaba. Pues porque como siempre, bien. Que igual nos vienen con los permisos y todo eso, porque hemos pasado de pedir permisos y de rollo, porque no, vamos a hacer una fiesta y punto, ¿no? Nada, y es una fiesta para la caja de resistencia de las sillas contra el hambre, pues para poder pagar los actos que tenemos ahora, porque el día 4... hay un encuentro en Cuelgamuros y hay mucha gente que quiere participar de las sillas contra el hambre. Y que, luego también el que día lo organizan 4, las chicas de Memoria Histórica, compañeras, sí, aquí en Madrid, efectivamente. La CNT, y se han sumado muchos movimientos sociales. O sea, los Yayo Flautas, gente republicana, o sea, muchos movimientos sociales. Entonces hay gente de las sillas pues que quiere participar, y también se celebra un encuentro estatal de la Marea Básica en Asturias, que hemos hablado con Silvia hace un ratito. Que es súper importante, pues entonces ya no digo ya nada más, ¿no? Que es súper importante para coordinar y para ver cómo vamos a seguir con nuestras luchas y nuestras reivindicaciones y a conseguir cosas. Y entonces, pues como no tenemos un duro, pues mañana vamos a hacer una fiesta que van a participar un compañero que es mago, otros compañeros que hacen títeres, otra compañera que hace poesía, un servidor que pues para cantar unas canciones y... O sea, digo lo de servidor porque me gusta servir a mi gente. No, es que la sirves, digo yo, si es que al final dices, jolín, para hacer caja de resistencia y el regalo sois vosotros. Cada vez que actuáis, sacáis o no sacáis caja, estáis regalando un montón de tiempo y de sonrisas desde que estáis haciendo arte. Voy a decir los nombres de quienes participan. Son, a ver si lo digo bien, Titelles en Moviment. Sí, que todos son gente de las sillas. Ellos se han organizado el teatrillo, se han hecho los muñecos, la ropa de los muñecos, los muebles de los muñecos, o sea, una ilusión súper grande. Y los temas que tratan, pues uno es el tema de la homosexualidad y el otro es el tema de los desahucios, ¿no? Entonces está muy bien. De magia, Paco el Mago, poesía, Lola Republicana y música, Tony Carrión, que pues dice sí. Y calza. Sí. Oye, Tony, vamos... Hola. Y faltó más al aparato. Es que quería intervenir. Hola, Jorge. Hola, Tony. No, te cuento que nosotros cuando, después de hablar contigo, vamos a hablar con una asamblea que hay ahora mismo de preparación de los eventos del 15M y de todo el calendario del mes de mayo. No, nosotros mañana... Por eso te quería yo preguntar. Sí, pues mira, has hecho muy bien. Pues sí, porque nosotros en principio se iba a hacer la asamblea para preparar los actos ayer. Pero entre unas cosas y otras y tal y cual, y que era sábado, porque aquí mañana es fiesta también. Ah, claro. Y entonces pues hay poca gente, ¿no? Y entonces pues al final se propuso durante la fiesta que vamos a hacer, pues que hacer la asamblea, porque como vendrán casi bastantes, bueno, la gente será de movimientos sociales toda, ¿no? Claro. Y entonces pues mañana haremos la asamblea del 15M para preparar los actos, pero de alguna manera ya está medio encarrilado. Ah, muy bien. Pues sí, habrá que confluir porque también hay, como si dijéramos una, bueno, que vosotros lo sabéis mejor, ¿no? Hay como una historia general, ¿no? Y entonces pues llevar aparte esa parte y luego pues la historia de lo que hagamos, ¿no? Ya os comunicaremos. Muy bien, muy bien. Poquito a poco, lo que sí, bajo el puente de Serranos, cauce del río Turia. Esto supongo que los valencianos y valencianas sabrán dónde es, bajo el puente de Serranos, a las 6 de la tarde. Sí, todo el mundo sabe. Sabes que el cauce del río lo convirtieron en un jardín, que es una de las cosas mejores que hay en Valencia, que son 8 o 9 kilómetros de jardín, con un ancho de 700, 800 metros, ¿no? Entonces, o a lo mejor un poco menos, pero bueno, no, un ancho bastante decente. Oye, las movilizaciones... Perdona, es que me están saliendo las preguntas así en plan... Dime, Jorge. Dile. Lo siento. Digo, las movilizaciones estas que se están produciendo en todas partes a nivel internacional, que en Madrid va a haber el Abrazo de los Pueblos, que se llama... Sí, el día 5 de mayo. ¿Va, ¿no? ¿Va a haber también allí en Valencia movilización del Abrazo de los Pueblos? Estamos sumados. Sí, perfecto. Estamos sumados como un colectivo, como una especie de asamblea de colectivos que se llama Reacciona. Y luego de pues las sillas contra el hambre estamos también sumados, aparte de 15M, aparte y diferentes 15M de pueblos alrededor de Valencia, de localidades de alrededor. O sea que de revuelta electoral este fin de semana, porque a partir del próximo revolución social a lo bestia en todas las comunidades autónomas. Yo es que no me creo nada. Yo de la historia de los políticos no me creo nada. Yo ahora imagino pues que la gente ya tendrá la decisión que haya tomado, pero para mí es como participar en un juego donde los otros contrincantes son tramposos, ¿no? Así es. Entonces siempre vas a perder. Prefiero no jugar. Además es un test de popularidad, la verdad. Más que ideas políticas es a ver quién me quiero parecer yo más. Por eso digo yo que parece ser que lo que es la primavera básica y básicamente la primavera empieza a partir del fin de semana que viene. No, bueno. yo es que creo, perdona Marta, yo es que creo que aquí a lo mejor se pueden obtener cosas a nivel social, ¿no? Si hay un partido más de izquierdas o más de derecha, pero o sea, a nivel social pues me refiero a nivel social que no cueste dinero, pues que la gente se puedan casar los homosexuales o las lesbianas, o que tengas el derecho a la eutanasia o una serie de cosas así, ¿no? Pero lo que es realmente lo que ayuda a la gente que lo está, vamos, que está llevando una vida, vamos, totalmente insuficiente, digo insuficiente porque está llena de carencias, ¿no? Donde te tienes que contentar con salir a la calle y dar un paseo y mirar, ¿no? Entonces, eso no es vivir, o sea, yo pienso que la gente no estamos aquí para ser ni los esclavos de nadie, ni los peones de nadie, ni las creadoras de hijos de nadie para mano de obra, porque es que son unos sinvergüenzas. Sinvergüenzas. O sea, es que dan unos argumentos que dices, bueno, yo estoy aquí escuchando a estas personas, pero si esto es da igual lo que digamos. Eso, aquí son todos un atajo de... Vamos. Eso es exactamente, esto que acabas de decir, es exactamente la emoción que tienen y que sienten los chalecos amarillos. Es que hemos estado hablando un poco de eso, ¿no? De que lo que era el poder de la representatividad pues estaba quedando corto, ¿no? Y que en un país como Francia, que está aquí al lado... Que no te tienen en cuenta para no nada. No nos cuentan ni siquiera lo que está pasando, que es eso, que es que están sometiendo todo a debate y que quieren un proceso constituyente y que se les queda corto lo que tienen hasta ahora, ¿no? Y nos gustaría que se contagiara mucho eso, porque algunas ya estamos contagiadas desde hace tiempo, pero parece como que no coge el eco. Pero es que además te dicen lo que es políticamente correcto, te dicen lo que tienes que decir y lo que no tienes que decir. Y tú mismo ya no la remordazas, sino tú mismo te autorreprimes, ¿no? Porque uno de los comentarios que he leído de los chalecos amarillos es lo primero que pensé en cuanto oí la noticia, de decir, creo que la primera noticia que oí fue Louis Vuitton da 400 millones de euros para la reparación de Notre Dame y tal, ¿no? Y te quedas así mirando y dices, madre mía, pero aquí qué está pasando, ¿no? O sea, hay dinero para arreglar eso, que por supuesto que habrá que arreglarlo, pero ¿no sería más importante que toda la gente que vive en el mundo o en Francia reduciendo las cosas, o en París reduciendo más las cosas, que tuviera una vida decente y todo ese dinero no fuera un donativo, sino que fuera una obligación de tener que darlo para que todo el mundo subiera el nivel de vida? Efectivamente, que fuera un impuesto o alguna cosa así, porque llevaban pidiendo hasta para el arreglo de Notre Dame y se sabe, y de repente salen como las coles. Y efectivamente lo que tú dices, solamente para la gente sin techo, para la gente que vive por debajo del umbral de la pobreza en Francia, pues podrían haberlo utilizado, y Louis Vuitton podría pagar eso. Si lo puede soltar así tan fácil, lo podría soltar a lo mejor todos los años. Ese tema no se ha mencionado en toda la campaña electoral, en ningún debate. Se ha hablado del derecho a vivir con dignidad, en ningún debate. No se ha mencionado la renta básica, por supuesto, ni siquiera para denigrarla, porque ya sabemos que hay gente que no la ve bien, pero ni para bien ni para mal, no se ha mencionado. Los ignora. No se ha hablado de la monarquía, de la consulta, la gente se está quiere decidir este tipo de cosas. No se ha hablado de la OTAN, o sea, bueno, no sé. No, la implicación de España en las guerras. Claro, pero es que tú fíjate como, Jorge, como la gente va a votar, y la mayoría de la gente, bueno, pero si a mí me ha contado un compañero aquí de la casa donde vivo, ¿no? Dice, joder, dice, la gente, es que dice uno, yo quiero votar a Ximo Puig. Dice, y este le ha dicho, dice, no, pero Ximo Puig se presenta en Valencia. Y además se presenta por Alicante. Pues sí. O sea, la gente no tiene ni idea. Va de lo que oyen por la tele, el fulano que ven por la tele, que más o menos les cae bien, y ya está, no saben nada. Y es triste decirlo, pero es necesario, o sea, es necesario para tener una sociedad un poco más decente, sería muy importante que toda la gente, y yo soy el primero que me meto, que tuviéramos más conocimientos a nivel de la técnica, de política, de lo que significan una serie de palabras, para que yo pueda entender de qué hablan. Entonces hace falta un periodo de formación, como si dijéramos, para luego llegar a un proceso constituyente, donde la gente sepa de lo que se habla cuando se dice Estado, cuando se dice gobierno, cuando se dice fascismo, cuando se dice socialismo, cuando se dice, yo qué sé, animalista, que la gente sepa lo que se habla, que no sea algo que te están contando, sino que tú tengas una información totalmente real. Entonces sí que podríamos escoger, porque la gente es libre cuando puede escoger, cuando tiene opciones, y si las opciones se quedan a 1, 2 y 3 y los números son infinitos, tú fíjate si nos quitan posibilidades. Hablando de la seducción o la perversión del lenguaje, ¿eh?, y de las palabras, no quiero ni pensar lo que significaba en su día autoridad o seguridad y lo que significa ahora, Tony. Pero con ese juego de palabras, ¿me tienes algo preparado para antes de que nos vayamos y llamemos a Dele, pues, del abrazo, sí, de los pueblos? Un cuentecico. Tengo un cuento, sí, muy cortico. Me parece estupendo. Y va referente, pues, un poco a... Bueno, no sé si os lo he contado alguna vez, pero es que viene al caso. No importa, porque como es un programa nuevo, va publicado aparte. Así que te voy, bueno, dando, no, te voy, pues, dando yo, no, no, te va dando musiquilla César. Venga, pues, ¿vale?, vamos allá. Por él. Eso sí, todo es sorpresa. Lo mismo, vete tú a saber lo que te pone. Sí, yo cuando oiga la música... Vamos con ella, ya te la va subiendo. La luz del sol se cuela entre los barrotes de los ventanales, dividiéndose en haces por los que trepa a ninguna parte el polvo del caserón. Esos que vienen, ¿quiénes son? Llevan ropas militares, hablan de muerte sus cantares, llevan el odio en su canción. Esos que vienen, ¿quiénes son? La bailarina, en medio del polvo, gira y gira, y el sol, junto a su magia bailando, transforman la polvareda en purpurina dorada. Cada vez están más cerca. Ya llega aquí su presidencia, pero aún así, ella gira y gira, ajena al dolor que se aproxima, lanzando en cada vuelta un grito de lucha y resistencia. Derrocha la vida su vuelo, y quienes siembran el miedo caen fulminados por el embrujo que emana su cuerpo. Enséñanos a bailar, mujer, ese baile que baila, ese que hace que las personas despierten de ella su lado cruel. Enséñanos ese baile, enséñanos a bailar, mujer. Bueno, hasta ahí. Contigo bailando me quedo ahí la cabeza en Belén con los pastores, que diría que ya. ¿Tony? Es un poco por la historia esta del miedo que nos quieren meter, que... el fascismo, que tal, que cual, que todo este rollo, ¿no? Que por supuesto que está ahí, pero se le puede derrotar. Siempre, siempre con la sonrisa y con ese baile. Ya se hizo una vez, no han aprendido la lección. Joder este. ¿Qué te iba a decir, Tony? Porque ya me has dicho que vais para Asturias, pero vais como 5, 7, casi 10, ¿no? Vais para Asturias de los de sillas, de gente de sillas contra el hambre. Sí, sí, sí. Vale, vamos, de gente de sillas y de sillas contra el hambre de Paterna. Eso es lo que te iba a decir, que también van los compas de Paterna. También viene la PA de Paterna. Ole. Y no sé si, porque tenemos, es que vamos, lo de la fiesta y todo eso, es que como somos, como los que queremos ir tantos, pues queremos alquilar una furgoneta de estas de 9 plazas. Ay, claro, y habrá que repartirse, porque tenéis que ir para estar en los tres, en las tres convocatorias. Claro, no, hay la gente que va a lo de Cuelgamuros, ellos ya también... Sí, que hay autobuses, que hay un bus ya. Exacto, se les ayudará económicamente y ya está. Y lo otro, pues alquilar el viaje, porque es que en autobuses es increíblemente caro. Sí, además para los que sois, madre mía. Pues sí, entonces sí. Nos vemos por allí ya, en el próximo fin de semana. Pues sí, yo ya tengo muchas ganas de llegar y estar con la gente y el airecillo ese que se respira estando entre vosotros. Bueno, de lucha y de estar en pie de dignidad, no nos queda otra, Tony. Ya a partir de mañana, las que pierden seguimos siendo las mismas. Un besazo. Pero mucho ya vamos a ganar cuando nos encontremos. Mira qué dice el Jorge. ¿Le has oído? ¿Qué es eso? Díselo otra vez, que va encantado. No, que digo que mucho vamos a ganar cuando nos encontremos. Por supuesto. Tenemos muchas ganas de primavera básica todas. Primavera básica, oye, Marta, era primavera básica de dignidad básica. ¿Dignidad? Yo lo que quiero una cosa que pedir a la gente que está escuchando, que es que aunque gane la coalición o haya una coalición Podemos, PSOE, lo que sea y tal, que haya un gobierno de izquierdas, que la lucha no se puede abandonar. Que no nos digan que estos ya son los nuestros. No, No, los nuestros son los que están en la calle con nosotros. Esos son los nuestros. Así es, los nuestros y las nuestras somos todas. Eso es, que, porque es que siempre pasa, se desinfla así. Parece que como gana la izquierda, pues ahora la gente deja que hagan las cosas y eso es falso. Siempre que dejamos que hagan las cosas otros por nosotros, al final la pagamos. Es que parece que no tuviéramos memoria cuando cambiaron el artículo 130, no sé qué artículo era, 135 de la Constitución, porque sí, y cuando hicieron una serie de reformas en 3 días, que se cargaron todos los derechos y les dio exactamente igual, y eso era el PSOE. Pero eso decías lo de estar contento. Estar contento es haberte olvidado de todo lo que ha pasado en estos últimos meses, años, y bueno. No. Y Syriza era el Podemos y griego. Hizo un referéndum entre la población y ganó la población una postura, y al día siguiente... Era otra. Eso fue una falta de respeto total a su pueblo. No, aquello fue un golpe de Estado en toda regla, como no ha pasado en Europa, por lo menos en los 50 últimos años. Pero bueno, y Europa sigue mirando a su ego de vez en cuando, y cada uno mira a su país, y yo primero, y yo primero, y yo primero, y a los otros... Tony, te tendría aquí guardado, aquí atadito radiofónicamente hablando hasta el final del programa, pero tendrás que hacer tus cosas. No quiero decirte si vas o no vas a ningún colegio, porque eso ya sabes que sabemos que en la calle vas a estar a partir de mañana igual. No, voy a coger la guitarra ahora y me voy a tocar a la calle de los caramelos. Pues te digo una cosa, el caramelo, el dulce es tu música y eres tú, sí. Que te queremos un montón. Te veo el próximo finde. Venga, un beso para todos. Exacto. Y gracias a la audiencia. Un abrazo, Tony. A la audiencia, a las personas que están ahí, vamos. Las básicamente precarias que tienen el oído al dato puesto. Ahí están. Besos. Besos. Poquito a poco, y mientras vamos llamando a Deme, nos vamos a ir adentrando en un calendario sui generis, porque nos lo va a dar todo, todito ella, el abrazo de los pueblos. We'll be right back. Bueno, pues como llevamos prometiendo todo el programa, contactamos con la Asamblea del Espacio Común 15M, que está tratando en su seno la discusión sobre el calendario del mes de mayo que vamos a tener, que ya entra. Hola, DMEO. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú, guapa? Bueno, muy bien. Aquí andamos, en plena asamblea, nos habéis pillado. Estamos ahora ya ultimando los detalles del comunicado que queremos hacer. Os queríamos llamar principalmente para que la gente y el mundo quede constancia, alguna constancia de que en qué pensábamos y qué estábamos discutiendo. Y a eso, por eso os llamamos. Ah, qué bueno. Muy bien. Pues, no sé, qué comentaros un poco lo que hemos empezado a ver un poco la agenda de lo que queríamos hacer el día 15 en sí. Mira, dos cosas. Nosotros en este punto del programa solemos hacer una cosa que es como la agenda, precisamente, y contar el calendario. Entonces... Para la guerra. Claro, tú nos puedes contar el calendario, pero no solamente del día 15, porque parece ser que el calendario tiene una serie de hitos, ¿no? Sí, porque se están, o sea, todavía esto es muy, hay una efervescencia, entonces se están sumando ideas y se está sumando gente a comprometerse, ¿no? Entonces, un poco, la idea es que el hito principal es el día 15, porque es cuando vamos a estar todo el día en sol, queremos tener carpas y mesas para que haya información, queremos hacer exposiciones, luego la manifestación va a ser a las 6 de la tarde, que va a salir desde Atocha, va a ir por San Jacinto Benavente hasta Sol, porque sabéis que hay obras en Sevilla, ¿no? Y no podemos hacer el recorrido de siempre, ¿no? Desde Cibeles. Entonces lo vamos a hacer desde Atocha, Jacinto Benavente, hasta Sol. Y después de la manifestación, pues vamos a hacer asamblea y va a haber también alguna actuación artística. Queremos que haya un espacio internacional donde saludaremos. También de nuevo los chalecos amarillos, aunque hecha duda lo vamos a hacer también el día 11, y va a haber muchas intervenciones, ¿no?, de colectivos y de asambleas. Luego, lo que se quiere, digamos, empezar el mayo con fuerza es el día 11, que, bueno, en realidad muchas apoyamos, vamos a apoyar, ¿no?, desde el 15M también la manifestación de la ingobernable, ¿no?, porque creemos que es importante apoyar todo el tema de la autogestión y los espacios ¿no?, que se abren para lo común y lo colectivo. Y ese día también hay reunión, se juntan los chalecos amarillos en Francia, en la Plaza de la República, y entonces van a hacer un saludo al 15M, y también ahí haremos también pues como una devolución, ¿no?, de ese saludo a los chalecos amarillos. Creemos que vamos a tener aquí a gente que venga de Francia, de chalecos amarillos, entonces también queremos preparar una rueda de prensa. Lo que pasa es que todavía no se sabe el día exactamente, pero el 11 ya queremos empezar a dar como el pistoletazo de salida fuerte con el tema de adherir y de apoyar a las propuestas que están teniendo los chalecos amarillos con el tema de la democracia directa, ¿no?, de tener un referéndum vinculante, una ILP, ¿no? El 12 es posible que vivienda, que los colectivos de vivienda estén también en Sol, difundiendo una ley también que quieren mover a nivel europeo con el tema de la vivienda. El lunes, que es 13, vamos a tener a los Yayo Flautas como todos los lunes en Sol. Y ahí estamos terminando de ver si vamos a seguir con carpas esos días o no. Entonces es algo que todavía está por definir. Oye, parece el lema parece ser que va en torno al tema de decidir, de que queremos decidir, de que queremos usar nuestra capacidad de decisión. Sí, es posible que lo saquemos ya hoy, porque todavía estamos debatiendo el tema. Sí. Pero como hay alguna frase que tenemos que comunicar. ¿Queremos decidir o algo así? ¿O cómo? Sí, pero queremos hacerlo un poco más allá, ¿no? Y ver que, o sea, creemos en que la voz del pueblo tiene que ser vinculante, democracia directa. O sea, más que a lo mejor lo que queremos es decir cuál es la propuesta. La propuesta es que la voz del pueblo tiene que ser vinculante. Y la democracia directa, pero todavía no está decidido el lema. Nos habéis pillado en este momento. ¿Hay muchos colectivos participando? Pues sí, hay bastantes colectivos. Dime. Sí. Vale, ahora Ricardo. Déjame preguntarte. No dan abasto, me pido la ulti. ¿Tú crees que la población, la gente va a percibir el amor y el cariño que le ponemos? Siempre. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, porque eso se nota. Yo creo que eso se nota. Sí, se nota, pero es que no vendemos cuando... nada. No, ni regalamos banderas de España, ni nada. Yo creo que precisamente por eso. O sea, yo creo que... Pero vas a comparar a nosotros con los que le regalan unas banderitas, tía. No puedes. Claro, no. Nosotros no les regalamos nada más que sufrimientos. Mira, oye, cuál también. Es verdad, la que me vienen agolpadas las preguntas. El manifiesto está siendo muy complicado llegar al consenso. Porque no, esto de la relación... lo que pasa es que es muy bonito porque hay varias ideas, ¿no? Y lo que estamos tratando es de hacer un comunicado pues que las englobe todas. Entonces no es que sea difícil llegar a un consenso, sino que nos gusta llegar a un consenso y claro, estamos trabajando en el comunicado recoja pues como muchas vertientes, ¿no? Entonces, si queremos a lo mejor hacer hincapié en el comunicado, porque además estamos en época electoral, el tema de que esto es una democracia, o sea, no es una democracia, lo llaman democracia y no lo es, o sea, que eso también lo queremos, ¿no?, poner en el comunicado. Uh-huh. Pues yo te digo que aún no tenemos un lema, porque podemos a lo mejor recoger el lema del primer año, ¿sabes?, y que nuestro lema de este año sea lo llaman democracia y no lo es, porque estamos entre elección y elección. Entonces, ese va a ser un tema importante, ¿no? Pero también nos interesa reflejar un poco el que para nosotros es fundamental, independientemente de los partidos políticos o del poder de las instituciones, ¿no? El tema asambleario, o sea, el tema de que los colectivos sociales, la sociedad tiene que estar organizada y que eso es lo que va a garantizar que haya un cambio profundo, o sea, que se cambien de verdad las cosas y se vaya, ¿sabes? Entonces, queremos rescatar todo eso y también hay que entender el momento en el que estamos ahora. El feminismo es importante, ya en el tema de que la revolución será feminista o no será, yo creo que todo el mundo ya lo tiene incorporado, el que estamos visualizando más el tema del lenguaje inclusivo, o sea, se han hecho bastantes cosas que se empezaron a hacer en las asambleas, ¿no? Y el tema también de los jóvenes ahora, ¿no? O sea, pidiendo, ¿no?, como está pidiendo esta joven, ¿no? Esta justicia climática. Claro, el tema de qué hay que hacer para tener esperanza. O sea, necesitamos acción, necesitamos hacer cosas. Necesitamos hacer porque ya tenemos mucha información, ya lo tenemos todo. Entonces, lo que hay que hacer es hacer, organizarse para hacer. Entonces, esas cosas son importantes. Y luego no olvidarnos también, queremos tratar de abrir el comunicado con un saludo también, además de todo esto que estoy comentando, pues a la gente que migra, a la gente que busca refugio, y que estamos del lado de todos los pueblos que son ocupados y donde hay guerras, ¿no? Y luego ya pues meternos un poco más a hablar de este tema que hemos hablado, el tema de la importancia del asamblearismo y del tema organizativo de forma colectiva, y luego de una propuesta en concreto que es para tener más acceso al cambio político y a la política como ciudadanos, el conseguir una ILP vinculante, ¿sabes?, y que pueda llegar a hacerse referéndum porque un número determinado de la población lo pida, y poder legislar sobre cualquier necesidad que tengamos, ¿no?, como puede ser si queremos cambiar leyes con el tema de la sanidad, de la educación, del tema del laicismo, del tema el tema territorial. Quiero decirte que eso pueda estar, no tengamos que ir o estar pasar, digamos, por un partido político que nos diga si se puede o no, sino que la ciudadanía directamente pueda hacer llegar eso al Congreso para que sea votado, y si se apoya, que sea vinculante y que eso pues se pueda llevar al referéndum, ¿no?, para que sea vinculante y se pueda llevar a cabo. Al final somos unos cabrones que quieren tener que su voz sea vinculante. Ya ves, así es. ¡Qué cabrones! Así es. Joder. ¿Qué cantidad de cosas pedimos? Somos un poco coherentes, nada más, ¿eh? Oye, te das cuenta lo que pides. En el comunicado es que el ser humano es un ser que decide. Uf. Entonces no podemos estar en estructuras donde no decidamos, ¿no? Ya decía San Pedro, dice, libertad de expresión ya poca, pero de pensamiento alguna vez la hubo. Claro, claro. Y en ese el 15M, que yo realmente más que una pregunta lo que quería era daros las gracias, porque desde que nace el 15M hasta ahora, lo que es el poder de creatividad, de innovar, de lejos de esas manifestaciones que hay tropecientas mil al año y no surten el efecto, ¿no? ¿Con qué cosas? Ya para irnos, que nos resumas de nuevo qué cosas sorpresivas, innovadoras, ese abrazo que hay con el pueblo francés, qué cosas tenemos esta primera semana y esta segunda de mayo, para ir cerrando el calendario así, con el incendio indignado que se nos viene encima en Madrid. A ver si se incendia ya. Bueno, sabéis que sí, ¿no? Que el 5 de mayo hay esa gran manifestación por el abrazo de los pueblos, ¿no? Que está, creo que es a nivel europeo. ¿Esto, Puerta del Sol, en dónde se hace y a qué hora? No, el abrazo de los pueblos, ella lo sabe. En Valencia también, sí, que son muchas ciudades. Eso lo sabéis mejor vosotros, que yo ahora mismo no tengo el recorrido aquí, ¿eh? Vale. Del día 5. Vale, lo repetimos, luego lo miramos en los cartelitos y por lo menos el de Madrid, que se sepa, claro. Que se vea dónde es. Claro, sí. Y luego también sabéis que va a haber en el calendario que va a haber acciones. Lo que pasa es que todavía no se dice cuáles, porque tenemos una feria de armas de nuevo en Madrid a finales de mayo. Así es. Y ahí estaremos, además. El colectivo de Sembrando Muerte. Exacto, y vendiendo y sacando dinero de eso. O sea, es increíble a estas alturas. Del 7 al 10 de mayo, me parece, en el IFEMA. Me parece. No, son tres, son 27, 27, 28, algo así. Son tres días. Tres días. En el IFEMA, seguro, eso sí. Sí, como el año pasado, sí, o sea, así, con todas, ¿no? En fin, una fila de armas ahí en suelo medio público, es increíble. Entonces, va a haber acciones y van a estar, ellos van a venir también a contarnos el 15 de mayo a Sol, o sea que vamos a poder tener información sobre todo eso. Vale, y allí estaremos y además allí hay que estar. Creo que además están identificadas, imputadas las personas que fueron a hacer una especie de flash mob para llamar la atención, se mancharon de sangre vestidas de blanco en la puerta de la primera feria que se hizo de armas y todavía de hoy se están haciendo lo de los juicios y demás, les acaban de llamar a juicio, así que hay que hacer hincapié y desde todos los movimientos sociales intentaremos estar por allí. Sí. ¿Cuánta represión, tía? Por todos los lados. Oye, esta es que está muy dubitativo, Ricardo. Deme muchísimas gracias. Nos vemos el domingo. Fenomenal. Un abrazo y nunca mejor fenomenal. Dicho. Un abrazo a todas. Un abrazo. Enseguida, yo creo que en cuanto esté el comunicado ya lo pasaremos para sí, que todas. Sí, y lo difundimos a la vez que el programa. Perfecto. Hecho. Fenomenal. Un abrazo. Gracias. Vaya bien la asamblea, que tiene que estar acabando. Ok. Chao. Nos despedimos ya básicamente porque no nos queda tiempo, no porque queramos irnos. Nos vamos con esa musiquita que había dado aperitivo César antes, En busca y captura, de Pedro Pastor. Jorge y Ricardo, muchas gracias por estar esta tarde con nosotras. A ti, guapísimo. El próximo domingo, ¿qué? ¿Más o no? Muchas gracias. Estaremos en Asturias el próximo domingo. El próximo domingo, de hacer algo, tendríamos que hacerlo en directo desde Asturias. Si no se puede hacer desde Asturias, traeremos noticias frescas para el siguiente, que si sumo 7, será día 12 de mayo de 2019. Ya sabremos los resultados. Sí. Para viajar por la canción como elixir. Surfear en el renglón es un estado del alma. Fluir en el amor, amar a quien te enciende la llama. Vibrar ante sus ojos, sus cantos, sus cuentos. Entre tanto canto y con tanto cuento me encuentro canto. Canto por vos, canto por mí. Canto por este momento, canto por el movimiento. Canto invocando al viento y al sentimiento. Y nunca miento, o por lo menos hago el intento. Balada la verdad, desnuda. En música pura, en música pura, en música pura, en música pura. semilla en tierra de nadie, la tierra de nadie, que es tierra de todos, la tierra de todos, que es polvo y cristales, desde que unos pocos la pueden comprar. Por eso canto, creo y me despido, por eso escucho al viento y al mar, por eso lucho a la par que escribo, y porque estoy vivo.